Están escuchando Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 656, grabado el lunes 22 de enero del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Ya. Gracias. Solo él está. Y estoy yo. Tenemos que hablar más para que llegara al piripipi de la masita. ¡Hola! Sí, que también mujer. Estoy yo acá en el estudio A.2 de SM Medios, grabando su show favorito matutino, nocturno, de los lunes. Es nocturno porque nos encontramos solo nosotros dos. Es un setting más íntimo. En este setting más íntimo también tenemos a la masita de Vigel. Ah, bueno. Ahí la escuchan cantando. Es una chica muy especial. La carnita del sándwich. Que nos... Sí. Siempre nos baila muy seductoramente. El día de hoy ha venido muy contenta porque tenemos invitada especial. Ah. Entonces ella se emociona cuando tenemos invitadas. Sí. Y siente que tiene que probarse más. Tiene que probar sus habilidades, ¿no? Sí. Es bien competitiva. Claro. Entonces hoy, como va a ser de competitiva, a ver qué tan rápido puede jalar el... Ahí está. Llegamos. Bueno. Logramos llegar. Querido diario, logré otra vez hacer un chiste acerca del piripiri. Señoras y señores, también tenemos como una invitada muy, pero muy especial a través de nuestra interconexión galáctica, Chiar, Moni Bolis. Bienvenida, Mónica Muñoz. Hola, guicos. Hola. Mónica nos está acompañando el día de hoy desde su cueva. Desde las gélidas tierras. Sí. Me imagino ahorita están gélidas, ¿no? De Guadalajara. Terribles 25 grados. Terribles 25 grados. Tuvimos esa temperatura y sufre el país, se paralizó. 25 grados. Del frío. Aquí estamos ahorita 25 grados, creo. Por eso está el suéter, ¿ve? Bienvenida, Mónica. Mónica está aquí con nosotros porque Mónica ha trabajado en el mundo de los cómics haciendo un webcómic desde hace ratos que se llama... Fausto, creo que se llama, ¿verdad, Moni? Detective Fausto. El Detective Fausto. Esa solo fue una... Para la entrevista. Solo fue webcomic, ¿verdad? Sí, nada más webcomic. Y ahora tienes ya uno en Comixology, así a todo... ¿Y ese se va a imprimir también o solo en webcomic también? No, nada más digital, porque cuesta mucho dinero imprimir libros. Ya. Bueno, entonces más adelante vamos a hablar con Mónica y le vamos a hacer toda la entrevista y nos va a contar acerca de cómo ser exitoso y millonario en el mundo de los cómics. Pues ya te gastaste las dos preguntas que tenía. Sí. Así que vamos a buscar más mientras hacemos las otras. Google, ¿cómo entrevistar a una persona? Te apuesto que hay un video en YouTube de eso. Seguro. Pronto lo pondremos nosotros también. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando de una manera muy paciente toda la semana. El tráfico. Sí, el box office. Adelante, ¿cómo con el box office para este? La número 5, sí. El Greatest Showman con Hugh Jackman. Esa ahí está todavía. Película más mala. Pero igual hizo 10 millones de dólares el fin de semana pasado. Lleva 113 de 84 que costó. Uh-huh. El número 4, The Post, la película... Con Tom Hanks, Meryl Streep, Spielberg. Dicen que está muy buena, ¿no? Sí, supuestamente. Bueno. O sea, le hizo Spielberg para ganar Óscares. Esa hizo 11 millones, ya lleva 44 de 50 que costó. Ok. Que me sorprende, yo creí que... ¿Iba a ser más? Sí, para lo que costó. ¿O será que está en muy pocas salas, tal vez? Fíjate que casi en 3,000 salas. Bueno, la número 3, Den of Thieves, o Guarida de Ladrones. Hmm. Esa, me imagino que trata de una guarida de ladrones. Hizo 15 millones. No dice cuánto costó. Es su debut este fin de semana pasado. Otro debut fue la número 2, que se llama 12 Strong, o 12 Fuertes. Así, solo los hijos de puta. Eso hizo 15 millones de dólares. No dice cuánto costó. Ni sé de qué trata esa onda. ¿12 fuertes qué? Yo creo que ese es el misterio de la película. Ajá, o 12 cafés fuertes, no sé, algo. Sí. Bueno, la onda es que la número uno sigue ahí todavía. Ya. Yeah. Tercera semana consecutiva. O más, no sé. Jumanji, Welcome to the Jungle, sigue ahí. Hizo 19 millones, que es bastante bien para su quinta semana. Ya. Yeah. Ya habíamos mencionado que esta como que va bajando así, pero bien poquito, así, bien gradualmente. Como que tiene longevidad. Ahora, 19 millones no es un número así súper guau, mega guau todavía. ¿Quinta semana? Bueno, sí, eso sí. Ya lleva 316 millones en 5 semanas de 90 que costó. O sea que hitazo. Yeah. O sea, yo hablando bajo usar de 19 millones, nunca jamás en la vida voy a ver. Sí, cabal. O sea, ni el 10%. Sí. Alright, bueno, perfecto. Ese es el box office. Yeah. Y nosotros también adelantamos, señoras y señores, a lo que ustedes han estado esperando. Noticias geekas. Noticias geekas. Adelante. ¿Quién va a hablar? Ticoman. Bueno, entre las noticias, no sé si oíste de que... No sé qué tan confirmado está, pero supuestamente han visto a Tom Holland... Uh-huh. En el set de Venom. ¿What? Nah. Así dicen de que Liverpool estuvo ahí un par de días, no sé si filmando. Entonces, dicen que. No sé si es parte del trato Sony Marvel, ¿verdad? De que. Que se van a prestar talentos. Ah, que pueden intercambiar algunos personajes. Uh-huh. Pero que tal vez por lo menos amarren el origen de Venom a Spider-Man, al Tom Holland. A la pregunta que yo tengo es: cuando hacen este tipo de cosas de que, por ejemplo, un. Vos sos Fox y pedís el permiso para usarlos, o comprás, mejor dicho, porque no pedís, comprás el derecho de poder hacer películas de los X-Men. Ah. Y te dicen ellos, sí, claro, cómo no, por supuesto, aquí está el contrato, firme aquí, no sé cuánto. Si es que en ese contrato ellos tendrán Marvel algún, mira, sí, pero yo lo voy a probar el script. O yo lo voy a prestar a uno de mis escritores para que le haga el script. Uy, me imagino que sí tendrán algo que ver ahí. Porque si es así, o sea, pueden corregir todas las barrabasadas que han querido hacer los estudios. De Sony. Uh-huh. Podría ser. O tal vez en este modelo dijeron, mira, acuérdate que no... Déjame darte input para que mejore, para que vendas un montón. No sé si por el hecho de que ellos supuestamente están... manejando a Spider-Man, tienen como que derecho de veto, de decir, hey, o sea, no va a salir una escena en un strip club así, dándole poniendo billetes a una vida. Bailando. Bailando él, entonces, menos que van a decir, no, mira, esto nos va a joder planes futuros para las películas que tenemos, entonces no lo hagas. Sí. De seguro, o sea, tienen algún... Yo esperaría que algo así, y también esperaría que Sony sea suficientemente inteligente para decir, no, esto es de Marvel... Como que sí saben hacer películas, así que hagámosle caso. Sí. Porque esa sí pegó. Deja ver, la otra noticia que tenía era que el fin de semana pasado fue el fin de semana de prueba del juego Dragon Ball Super Fighter, Dragon Ball Fighter Z, perdón. Que ya va a salir esta semana, creo que sale. ¿Para PC o es para Switch o para...? Buena pregunta. PlayStation, a ver. Buena pregunta, pero creo que es para consolas. Uh-huh. La onda es que la Mara se quería conectar y bajar el juego y todo eso, y tuvieron un montón de problemas de conectividad. Entonces, bueno, para eso sí. Conexión, nadie podía entrar, se les caía la conexión. Entonces ya dijeron que van a extender el periodo. Bueno, que no sé si ya fue, que extendieron el periodo de prueba un par de días más. Uh-huh. Ese ya va a salir. Y al parecer hay buenas críticas. O sea, realmente, a pesar de todo el... de todos los problemas que hubieron, la Mara sigue emocionada con el juego este. Ok. Y siempre hablando de Dragon Ball, el anime, Dragon Ball Super, ese va a terminar en 2 meses. Esta serie. Esa está en Japón. En Japón. Bueno, ya la están pasando en creo que ya está en Netflix algunos episodios. Okay. Y otros servicios de streaming. le ha ido súper bien. Empezó con malas críticas por la calidad de animación de algunos episodios que decían, la madre puta, ¿qué le pasa a esto? Uh-huh. Y también, como empezó contando lo mismo que las películas, la de La Batalla de los Dioses y El Regreso de Freezer, pues mucha gente era como que ya... Este fue el que empezó hace como un par de años, y que me recuerdo que ustedes hicieron el comentario 2015. De que la animación cada vez va más, iba más sencilla, más chafa. Pero después de eso volvió a levantar, uh-huh. y según todo en internet, o sea, los comentarios le dio súper bien, pero van a cerrar esta serie. Uh-huh. Dicen que no es el final de la historia, uh-huh. sino que lo más seguro es que hagan otra serie, que sea Dragon Ball Super Z o una mierda así, no sé. Yeah. Como hicieron con Dragon Ball y después Dragon Ball Z. All right. ¿Qué más? Deja ver. Eso tal vez vos leíste algo de eso. Uh-huh. El Nintendo Labo. ¡Oh, fabuloso! Sí, sí. Nintendo ha logrado que todo el internet y el mundo se emocione acerca de cajas de cartón, señoras y señores. Como que tomaron una página del libro de Google y dijeron, mira, estos de Google hicieron hace rato unos lentes de cartón. Para 3D. Para 3D. En vez del Oculus Rift. Y le fue súper bien. Uh-huh. Y cartón es barato. Ajá. Entonces, ¿qué tal si nosotros hacemos un montón de aditamentos para el Switch, pero todos hechos de cartón? La onda es que supuestamente te venden el cartón especial high-tech que no puedes hacerlo en otra parte. O sea, no puedes agarrar un cartón vos solo, sino que tenés que usar ese cartón. Sí, sí. Le imprimen el patrón así, ajá, para que vos cortes y dobles y lo armes así. O sea, vos tenés que armarlo primero. Ah, o sea, doble la diversión. Así, te queda todo espando y eso, bueno. Sí, sí. Entonces, después a eso le trabas los controlitos. Ajá. Y a pura vibración de los controlitos. Es que... A pura vibración hacen cosas, pero ¿qué tantas cosas pueden hacer con la vibración? Ah, yo he visto. No contestan eso. He visto videos que hacen mucho, pero. Videos a donde con cosas que vibran hacen maravillas. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo se emocionan con lo que hacen? Pero en este caso, no tanto porque es el cartón el que está vibrando, no otra cosa. Ah, ok. Pero. O sea, que, una muñequita de cartón. O sea, va, ok, va. Y se mueve una cosita así, o no sé. O... No, pero sí he visto ¿qué tanto potencial que, ahora? Bueno, por ejemplo, he visto en el video de Nintendo Labo, que está en YouTube, que ahí lo pueden ver, hay un par de cosas que se ven bien interesantes, como un timón de motocicleta, uh-huh, y que básicamente usando los sensores de movimiento de los controles. Los controles, así. Exacto. Entonces vos podés simular que estás acelerando y cruzando y toda la cosa, y el juego... O sea, estás viendo la pantalla. Ajá, reacciona correctamente. O sea, entonces, no es solo que estás moviendo un cartón con el Switch, sino que también estás... También jugando. Hay un juego involucrado. Aquí dicen que hay uno con una caña de pescar. Ajá. Esa es la emoción de la pesca. Casa. Muy poca gente, Tico Man... reconoce que pescar es emocionante. ¿Un piano? ¿Y uno que era como un robot? ¿Un robot? ¿Había un robot? Sí, sí. Oh, Tico Man, yo creo que tú le estás... No, ¿y sabes qué? Va a vender un montón. Sí, hombre, va a deforestar a saber cuánto bosques. Y te he puesto que van a salir un montón de hacks de gente que dicen, no lo compres, aquí están los patrones, hacelo vos. Sí, pues... Y chino, ¿verdad? Sí. Y los doblas y sale otra cosa. ¿Qué es esto? Esa es otra cosa. Imagínate la cantidad de chafas. Ajá, de sitios y de lugares chafa que te venden el... Pero mire, compré este cartón. $50 este pliego. Puta. Bueno, los DLC de cartulina, no sé. Sí. Está raro. Pero... DLC de cartulina. Sí. Pero como decía ahí, de que... Es que puedes comprar el tape correcto. Que es para niños, dice. Sí. Este es para que los niños jueguen. Y todo el mundo estaba enojado porque no era para adultos. Ajá. Pues les compras un... O sea, fíjate que ahí yo creo que Nintendo dijo, o sea, siempre compras un regalo a un niño, se pone a jugar con la caja y el regalo lo deja botado. Entonces dijeron, hijo de puta. Ya estuvo, dijo, ya la hicimos. Podemos ocupar esto. Hablando de malas noticias... hace poco YouTube hizo unos cambios a su monetización que tiene a la gente enojada porque ah, sí. básicamente agarran los canales de menos audiencia, los canales más pequeños, y les dicen, no, mire usted, vale, vale. Sí. Tienen que llegar, o sea, han subido la barra para poder llegar a monetizarse, claro. Básicamente. Eso exacto. Entonces, antes había un número de suscriptores mínimo y además un número de cantidades de horas a la semana que alguien tenía que ver tu contenido para que tú pudieras optar a ser monetizable. Entonces, fíjate que la gran belleza aquí. Es que ahí, no, si no, fuéramos espérate, así... Fíjate que al revés. Un poco distinto, porque antes dice que solo necesitabas que hayan visto tu video 10.000 veces. Ok. O sea que podías tener un video que lo hayan visto 10.000 veces o 100 videos con 10 vistas cada uno. Y, yeah. Y igual, podías monetizar. Uh-huh. Hoy no, hoy tenés que tener un mínimo de 4.000 horas de... ¿Contenido? No de contenido, de vistas. Ah, ya. Yeah. 4.000, ya. 4.000 vistas. O sea, puedes tener 10 videos, pero si el puto mergo los ve, yeah. Entonces haces 4.000 horas de vistas. Y tener 1.000 suscriptores. Entonces, bajo esa óptica, nosotros no podemos monetizarnos. Mm. Porque sí tenemos, cuando vi esto, revisé y teníamos 7.000 horas. Un poco más de 7.000 horas. En 12 meses, por cierto. Ah. No en total, sino que en los últimos 12 meses. O sea que sí llegamos a eso. Ah. O sea, a eso sí llegamos, pero no llegamos a suscriptores. Ah. Tenemos 420 ahorita, creo. Así que, hey, suscríbanse. Suscríbanse. Si le gusta este video, suscríbanse ya. Siempre, dele. Por aquí en algún lado debe de haber un botón. Ah, no, este es Tico Man. Claro. Por aquí en algún lado debe de haber algún botón de suscripción. Ahí. O aquí abajo. Entonces, sí, bueno, la cosa es que Cabal tiene la mano enojada porque supuestamente dicen, esto, ¿qué onda? Viene. Como que están apretando más estas reglas por el problema que hubo con este chamaco que se fue a Japón al bosque de no sé qué. Ah, pero ese chero cumple. No, es que él cumple, ¿verdad? Pero dicen, bueno, en parte por eso dicen, puta, este lo por arreglar las reglas y medio hacerle ajustes a esta onda por culpa de este tipo. El que sufre somos nosotros, pero porque este está igual tranquilo. Supuestamente a él lo castigaron también, le han bajado un poco del porcentaje. Sí, no, pero él no necesitaba... No, este chavo de todos modos llegaba. O sea, sí, llegaba en... Logan Paul tenía años de estar en la cúspide de ahí, de la cantidad de gente que ve su canal y que vende camisetas y toda la cosa. Ah, o sea, él sigue ahí. Sí, pero... yo creo que más bien era como que dijeron, mira, tenemos toda esta otra cantidad de gente que hace... copias de videos de otra mara para tratar de agarrar algo de bottom feeders, ¿verdad? Y estos no nos interesan y simplemente mejor no les vamos a pagar. Cabal. Y ahí nos vamos nosotros en la colada. Porque ya casi llegábamos. Y sí, entonces, bueno, ahí ni modo, no podemos quejarnos porque no es nuestra infraestructura. Y no es por nada, men, o sea, pero a mí poner estos videos en otro servidor como donde tenemos los de audio, uh-huh, fuera carísimo. Y aquí YouTube nos da la audiencia. Gratis. Nos da, y la gente lo puede ver en su tele, en su teléfono, en lo que todos quieran. Así yo que, no me quejo. Y además... Bueno, y antes ni no estábamos monetizados antes. No, o sea, ya teníamos la opción, pero no... Claro. ¿Y qué ganas? Entonces, ¿y qué ganas con estar monetizado? Que aquí abajo te van a poner un montón de anuncios. Y eso lo podemos hacer ahorita. Sin que nos pague nada. ¡Tururú! Y al final, ¿cuánto era lo que ganamos? ¿Cuánto hemos ganado por anuncios de Google? ¿Como 10 centavos o algo así en los últimos 10 años? Disculpe, me voy a hablar así. Una llamada en mi teléfono, sí. iPhone. ¿En tu aplicación? ¿Cómo se llama? Se llama Phone App. Oh. Sí. De ahí, ¿qué más? Bueno, sigue hablando de cómics. Uh-huh. Se van a casar Kitty Pryde y Colossus. ¡Oh, my gosh! Que esa es otra de las parejas perennes en cómics. Colossus. Sí, desde que entró la Kitty Pryde, así lo vio y dijo... ¡Huela, mano! Este es de fierro, dijo. Este sí, siempre está duro, dijo. Este sí, tiene la armadura. Tiene la armadura. La arma. entonces eso va a ser en X-Men Gold número 30. Okay. Supuestamente se van a casar, pero como toda boda de superhéroes, de seguro va a quedar una invasión alienígena en ese momento. Y algo va a pasar, o se van a raptar a la novia, o va a haber así un... Siempre pasa. Un body switch, o van a ser clones todos, no sé. Hmm. Así que vamos a esperar ese cómic. Se va a oxidar. Se va a oxidar ahí. Colossus. En la noche de boda va a estar todo. Todo oxidado de ahí de abajo. Ahí nos estaban pasando el enlace en el chat de Telegram de que ya anunciaron los nominados a los Razzies, a los Raspberry, Golden Raspberry Award. Peores películas. Peores películas. Entre peor películas está Baywatch, la película de Emoji, La Momia, Transformers The Last Night. Fifty Shades Darker también. Dice que Transformers es la que lleva más nominaciones. Sí, peor actor, peor película, de todo. La Momia viene siguiéndole. La Momia. Los... Y La Momia no me acuerdo que no fue tan mala. Esta es la nueva, la de Tom Cruise. La de Tom Cruise. La viste. No la sentí tan mala. Que yo la sentí que estaba bien y todo, pero sí, la Mara la hizo mierda. La hizo mierda, como que se hizo eso de lo que pasa. Tradicionalmente pasa que se pone de moda que te caiga mal una película. Ajá. Pero yo pensaba, ¿será por Tom Cruise? Porque él también tiene problemas de relaciones públicas, digamos, o de percepción pública por lo de... Pero Misión Imposible le ha ido súper bien. En esta es donde le ha ido mal. Creo recordar que la última de Misión Imposible le pasó lo mismo, que le fue mejor en fuera de Estados Unidos. Y así le pasó a esta, que en Estados Unidos la hicieron pedazos, nadie le fue a ver. Pero internacionalmente sí le fue bastante bien. O sea, no sé. All right. Y otra noticia que nos pasaron de que Thor Ragnarok, por un problema que hubo entre servicios de streaming, se filtró. Hace poquito, pues. Supuestamente le iban a lanzar en formato digital a mediados de febrero. Pero por algún motivo quedó visible el archivo. Y la Mara lo bajó. Véngase. Ya lo están torrenteando. Entonces, supuestamente es porque parece que entre Vudu, Apple, Amazon, Google Play y otro montón de servicios, hay un programa que se llama Movies Anywhere, que permite que la Mara pueda ver sus películas en diferentes servicios de streaming, pero solo la compraste en uno, digamos. Entonces, aquí como que algo pasó. Algún protocolo de seguridad estaba malo ahí. Protocolo y lo dejaron libre. Libre, así, para que se pudiera bajar. Full offline viewing. Bueno. Y entre Apple y Vudu, parece que fue el... Fue el problema. Que no cargó el driver. Bueno. Vea. Échense ahí el... Bueno, si lo quieren ver en alta calidad, ahí está. Yo lo encontré botado. No sé. Sí. Se llama cachada, señor. Cachada. Aquí le dicen cachada en el centro de San Salvador. Muy bien, buenísimo, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio. También Tico Man tiene para nosotros un 10 en 10. El 10 en 10. No sé. Creo que, Mónica, creo que tú lo sugeriste ahí en el chat de Telegram. Es un 10 en 10 de películas en el cual no ha sobrevivido ni un protagonista. Sí, cierto. Yo dije, no creo que haya suficiente como para hacer el 10 en 10, pero de repente me puse a buscar y hasta me sobraron. Hay un montón ahí. Más que nada de terror, fíjate. En esa como que la mar es más pesimista y ahí sí termina muriendo un montón de gente. Pero bueno, hay de todo. La número uno, Rogue One. Rogue One. Fue la primera que mencionamos. En esta, pues, se mueren todos. Los únicos que quedan al final son los de la nave de Leia. Uh-huh. Y de ahí todos estos protagonistas, pues, ahí quedan en la batalla de ¿cómo se llama el planeta? ¿Dónde estaban los planos? No me acuerdo, pero el planeta donde estaba la antena, bien mal ubicada. Sí. Y que el área de almacenamiento de tapes era una cosa que... Que tenías que ver así, no había una referencia en la computadora donde va este pipip y un robotito que te lo fuera a traer. Sino no, vos tenías que ir físicamente. Tenías que ir. Sí. Oh, estos señores tienen naves que vuelan y toda la cosa, pero un USB no se han inventado ahí. No existe eso. Ahora, ¿por qué tenían en tape los planes? Uh-huh. La princesa Leia los tenía ya en USB cuando se los dio a la rebelión. Menos que la nave pasó ahí. Ahí lo transfirieron. Todo ahí con su... All right. Por cierto... Zip drive, vaya, un zip drive. Por cierto, spoiler alert para varias de estas películas. Aunque un montón de estas son viejas, pues, o sea, por favor. Spoiler alert de Rogue One, hombre. Esa tal vez es la más nueva, fíjate. Porque la otra que tengo aquí es Night of the Living Dead, de 1968. Ahí está, ve. Oh, ahí está. Este era el protagonista, el último que quedó vivo. Uh-huh. Que para la época fue algo revolucionario eso de que fuera un afroamericano. Afroamericano, que quedara vivo. Juela. No, no. No, porque al final... Bueno. Sale. ¡Uy, un zombie! ¡Pah! Y se lo quieren los que habían llegado así a rescatar. Porque al final era de que va, todos estamos encerrados en esta casa, todos se murieron, solo quedó este. Los zombies afuera, pero de repente llega una madre así y logran así ahuyentar los zombies o matarlos. Uh-huh. Y este sale. Chao. ¡Estoy salvado! ¡Pah, hijo de puta! No sé si fue porque dijeron es zombie o porque dijeron que es negro, porque en esa época también parte del mensaje de la movie era el eso, pues así, racismo. De que el racismo latente y bueno, no, en esa época era más explícito. Sí. Pero sí, ahí quedó. Tristemente, irónicamente, sí. Sus salvadores lo terminaron. No lo mataron los zombies, lo mataron los humanos. Número 3, Basilisk. Este es un anime. Mm. Que salió hace varios años. Toda la historia es una pelea entre dos clanes de ninjas. Uh-huh. Ahí los ven separados en la imagen. Son los de arriba y los de abajo. Los clanes Iga y Koga. Este es en la época de Japón feudal. Uh-huh. Sí, porque son bien feos. Fíjate que... Feo. Sí, son... Y lo otro es que... El emperador de ese momento dice, bueno, dense duro y el que gane pues va a ser la familia de ninjas oficial del emperador. Así que, bueno, entonces tiene que escoger 10 representantes de cada uno. Entonces, ahí se hace un solo de verga porque como son ninjas, uh-huh. usan trampas para todo. Oh. Y es algo trágica la historia porque los jefes de las familias estaban a punto de casarse, de casar a los hijos, uh-huh. para formar una alianza y un solo clan, digamos. Así que, como dice el listado, lástima. Todos se mueren. Número 3, Punisher, The End. Este es un cómic, pero un especial por Garth Ennis. Con The Punisher, esto es en una tierra post-apocalipsis nuclear. Wow. El Punisher, así todo viejito, todo hecho mierda. Él logra rastrear al último grupo de sobrevivientes que está ahí escondidos en un búnker en la... entre toda la devastación y los está siguiendo no para salvarlos sino que estos son ricachones que han hecho un subúnker y están ahí listos para el apocalipsis y supuestamente para vivir. Ellos habían provocado el apocalipsis, habían estado involucrados algo en el apocalipsis, ¿verdad? Pero wow. Pero dije no, tenemos pista, vale verga, ahí esperamos, vivimos aquí un rato y ya cuando pase un poco el las condiciones feas, pues salimos y somos vergones. Al final vienen, los descubre y los mata. ¿Verdad? Y ellos dicen, no nos mates porque somos, o sea, podemos repoblar la tierra por lo menos. Y, vale, verga. Pa, pa. Y después se muere. Número 5. No sé si se acuerdan de la sitcom Dinosaurios. Oh, sí. Se acaba el mundo al final. Se acaba. Es de los finales de series más deprimentes que ha habido. No te creo. Yo nunca lo vi el final de serie de esto. Por culpa de la compañía del Earl Sinclair. Ajá. Matan a unos escarabajos, unos insectos que eran polinizantes o polinizadores, como se dice. Ajá. Entonces un montón de plantas empiezan a morir y surgen unas hiedras así que también matan otro vergo de plantas. Entonces dice, bueno, pongamos herbicidas así por regamos por todos lados y matan a más plantas y hacen un solo desastre ecológico y llega el invierno y la era del hielo y el último episodio, la última toma son ellos así congelándose en la casa y solo ves la nevada afuera así del jardín y ellos viendo para afuera y fin. ¡Dios mío! ¡Puta! ¡Y la maravilla! Hubiera sido menos trágico que cayera el meteorito. Sí. O sea, no fue muerte súbita por meteorito, no, que fue muerte lenta. Se hartaron al niño después y todo. Al bebé Sinclair. The Blair Witch Project. Lo que les decía de las películas de terror donde no queda nadie. Sí. Spoiler, se mueren todos. Claro que el póster te dice que nunca se volvieron a hallar a estas personas. Y encontramos la cámara que tenían ahí en el bosque, así que no, tampoco están spoilers. Pues. Sí, no estás esperando un final feliz. Ajá, o sea, no, sí, que, sí. No sé. ya no volvieron porque se fueron a su luna de miel. Sí, sí, claro. Sí, a vivir felices para siempre. No, no, no. La madre. Y esta, bueno, no sé si esta fue la que inauguró el género de found footage. Sí. Bueno, no sé si la inauguró, pero fue una de las proponentes más importantes de ese género de found mega footage. Mega impacto. Y de películas de súper bajo presupuesto, que hay paranormal. Actividad de paranormal. En esas se basaron. Y Blair Witch Project. Ay, Blair Witch Project. Sí, sí. Cloverfield. Que son de bajo presupuesto. Pero sí es found footage. Deja ver. Devilman. Que por cierto, en Netflix está saliendo una película de Devilman, pero creo que no una no película de serie, pero es como de 2 episodios nada más. La onda es que Devilman, el manga, es una onda puta horrible, man. Así, feo, feo, feo, como termina. Sí, estaba leyendo que el Devilman es como el hijo de Satanás, pero una onda así. Entonces, es un enemigo de Satanás. Y toda la serie él tenía su novia y todo eso, y ocupaba sus poderes para oponerse al demonio. Entonces, la onda es que para el final, la novia la matan, la decapitan, la ponen la cabeza en una estaca y la tienen ahí exhibiendo. O sea, no sé qué más le hacen a la bicha. El tipo este dice, no tengo nada más por qué vivir. Va a atacar al demonio. Y así, la pelea final, ¿verdad? Entonces, creo que ni se ve la pelea, sino que ya después solo se ve al demonio recontando su historia, sus motivaciones, el porqué de la historia, al cadáver de este. Oh. O sea, lo mata, ¿verdad? Después llegan Los Ángeles a purgar la tierra y va. Córtase la vena, señora. Número 8. Beneath the Planet of the Apes. Abajo del planeta de los simios. Bueno. De las monas y los monos. Esas mascaritas, ¿qué onda? Son no, ¿no viste ese movie? No. La onda es que Charlton Heston y Sumara encuentran un grupo de humanos que les decían los mutantes o algo así. Uh-huh. Porque ya eran todos irradiados. Ah, okay. O sea, están jodidos por radiación. Y ellos adoraban a esa cosa que está ahí atrás, que es un misil nuclear. Que no había estallado. Entonces, ya en la pelea final viene Charlton Heston y activa el, no sé, el detonador o el botón rojo ahí para estallar la bomba. Y mata pues a tantos simios como los últimos humanos que quedaban. Pues, creo que al final de la película, la última escena es un voiceover donde está así, que este es el tercer planeta del sistema solar donde antes había vida. Ya no. Ok. Ok, bueno, gracias. Ahora vamos a Disney World. Pero aún así sacaron como 3 secuelas más. Sí. ¿Precuelas o no? No, porque viajaron en el tiempo. Entonces, en teoría, sí. Hubo ahí mix. Bueno. La número 9, Cabin in the Woods. Ahí está. Buena movie. Esa es la mano de uno de los old gods que... Esta sí, medio spoiler. Todo el punto de la película era de que estos tipos que fueron a la cabaña en el bosque eran un sacrificio para apaciguar a los old gods. Pero ellos descubrieron eso, hicieron un solo espíritu y al final no hubo sacrificio. Uh-huh. Entonces llegó la Sigourney Weaver al final y les dice, miren, muérase. Si se mueren van a salvar el mundo. Uh-huh. Pero dicen que vale la pena salvar este mundo si estamos siempre subyugados. Pues, entonces vale, y no se mueren, dicen que matan a la Sigourney Weaver. Y al final solo ven, ok, ¿verdad? Se acaba el mundo. Sale la mano y los... Me parecen un montón de diferentes maneras trágicas y yucas de morir. Pues es que tenían que matar a no sé cuántos. Eran 5 y siempre te decía un arquetipo de la virgen, el jock o la slut. Yeah. Así, entonces ellos escogían su forma de morir. Bueno, no ando así. Y esta, hasta me hubiera gustado que hubiera estado el sensei, Casino Royale. Pero la de 1967. Con Woody Allen. Se van al cielo al final. Ajá, con sí. Woody Allen. Cabal. Que tenían una bomba, bueno, estallan una bomba en el Casino Royale. Uh-huh. Donde el malo era Woody Allen y ahí estaba... Era Fu Manchu, una cosa así. No sé quién era. Jimmy Bond. Era Jimmy Bond, ¿no? Ah, sí, el hijo de James Bond, porque había miles de James Bond. Ahí eran Peter Sellers era James Bond, creo. Sí. ¿Cómo se llama? Este actor británico, no me acuerdo. El que sigue la Pantera Rosa. Sí. Bueno, la onda es que todos se mueren y ahí están así con las arpas así, ding, ding, ding, ding, y una cancioncita. Y ahí está hasta Woody Allen, pero viene Peter Sellers, ajá, cuando ve que Woody Allen, el villano, está en el cielo, lo manda de vuelta al infierno. Y mira, ese final es ridículo. Hasta focas peleándose en el Casino Royal. Hasta indios así, indios apaches, haciendo todo un baile racista ahí. con 007 pintado aquí en los cachetes y todo. No sé. Una fumazón. Era la época. Había muchas drogas en ese cuarto de escritores. Y muchos escritores que las usaban, les gustaban. Sí, no solo estaban ahí exhibidos. Sí, sí. No tomen esto. Cabal. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Hoy sí, lo que ustedes han estado esperando es el momento de... La carnita. La carnita. Y en este episodio muy, muy especial y muy íntimo en el que estamos nosotros tres... y estamos en otra cámara haciendo otra toma muy especial. También otro ángulo del ángulo del estudio. Vamos a entrevistar hoy sí a Moni Bolis, quien nos va a hablar un poco acerca de la Friendship Paradox. Bueno, tal vez antes. Una pregunta nada más antes de arrancar. Moni, ¿tú hiciste las versiones en español y en inglés? ¿O alguien te lo tradujo? ¿O cómo estuvo ahí? Le pago a un editor que revisa mi traducción y me hace los cambios y ya de ahí lo paso al cómic. Porque yo lo leí en inglés y está genial. Está muy bien. Gracias. Tal vez así para hablar un poquito de la trayectoria. Mencionamos antes la serie de Detective Fausto. Ahí ahorita están en el chat de Google diciendo que hay uno que se llama Chantaje. No sé si es parte del Detective Fausto o si es una cómica aparte. Sí. No sé, tal vez nos puedes hablar un poco de tu bibliografía. Ah, ya tengo bibliografía. Sí, ya tienes, pues, ya cuenta. Hace unos 10 años empecé a dibujar cómics porque siempre me han gustado los cómics y de repente tuve acceso a internet y decidí tratar de compartirlos con las personas. Y el primero que hice fue uno de un vampiro. Es horrible, nadie debería de leerlo y nunca lo volverán a ver. Entonces, esa idea desapareció de internet, ya no existe. No, todavía sigue en subcultura, pero subcultura va a morir en el 31 de enero. Uy. No sé si han visto ese sitio. No. Subcultura. Subcultura.es es un sitio español que albergaba webcomics, pero como que se quedaron sin dinero y va a cerrar. Y ahí también tengo al Detective Fausto, que fue el siguiente proyecto que hice. Ese estuve medio viendo y por lo menos en un sitio, el sitio donde lo encontré, decía que primero estuve en cierto lugar, después se pasó a otro lado, después a Blogspot, después no sé dónde. No sé ahí cómo estuvo la historia o la odisea. Pues es que como era primerizo en las cosas de internet, lo empecé a publicar, aunque no lo crean, en Live Journal. ¿Se acuerdan? Ah, Live Journal, ajá, sí. Y después me di cuenta que era mucho lío, que casi ya no había personas ahí. Entonces ya lo pasé a Blogspot. Y ahí más o menos hice la lucha. ¿Y con cuántos tomos van o cuántas historias de Fausto? Fueron 8 historias. 8. Me acuerdo cuántos fueron. Y 400 páginas al final. Y ya cerró la historia. Ya Fausto hizo su pacto con el diablo y ya. Ah, sí. Fausto, bueno, mejor no digo, sería spoilers. Pero tal vez podría aparecer en una lista que oímos recientemente. Ok. ¿Y este Chantaje es parte de estas otras historias o es un cómic aparte? Es la primera historia que hice. Todos están en Detective Fausto Blogspot. Los hice en formato PDF y CBR. Los pueden descargar gratis si alguien quiere pasar el tiempo leyendo lo que hice. Ah, ok. Ahí tal vez ponemos el enlace. Sí. Detective Fausto Blogspot. Así es. Ok. Y bueno, entonces... De ahí viene la... Esta que se llama la... ¿Cómo es en español? En inglés es Friendship Paradox. En español es Amistad Paradójica, creo, ¿no? Sí, así lo puse. Y ese... ¿cómo surgió la historia? O sea, salió de mi frustración ante un programa, ante dos programas de televisión que yo veía. Uh-huh. Y estaba, yo hacía un fan art, un fan cómic, donde me burlaba de las cosas que pasaban en la, en ese programa de televisión. Era, aunque no creo que sea muy visto por ustedes, The Good Wife, ¿lo llegaron a ver? Te soy sincero que nunca lo vi, pero sí leí la prosa que pusiste al final del cómic, donde explicas lo que tú sentías que era como que muy malo acerca de la crítica principal, digamos, que tú tenías de esa serie, ¿no? Así es, sentí que estoy frustrada cómo trataron a sus personajes juveniles. Uh-huh. Y empecé a hacer un fan cómic y luego dije, esta historia me gusta demasiado, voy a tratar de hacerla en serio, y puse mi esfuerzo para que fuera un producto que terminado pareciera, bueno, no sé si pareciera, lo más profesional posible, que de verdad a las personas les gustara y no fuera solo algo que dibujaba de vez en cuando como era Detective Faust. No, y este cabal ya está planeado, son 8 partes y yo creo que ya va a salir la tercera, según entiendo. La segunda. Ah, la segunda, ok. Sí. Sí, en Comixology, creo que nunca lo había dicho en voz alta. En Comixology ya me mandaron mi correo diciendo que ya fue aceptado el número 2 y de 8 a 12 semanas lo publica. Ah, nice. Ah. Pues eso, en parte de eso quería hablar. También del proceso de Comixology, pues porque... tal vez hay otros aspirantes ahí de artistas que quieran distribuir su obra. Y Comixology, quiérase que no, se ha convertido en tal vez el Netflix de cómics actual, ¿verdad? O sea, que es la parada principal para un montón de estas series, de todas las compañías, cómics independientes. Entonces, para empezar, cuando querías hacer esta serie, querías lanzarla, ¿qué otras opciones había y por qué decidiste, bueno, Comixology, démosle, probemos? Pues primero empecé pensé a hacerlo por mí misma, también en Blogspot, dije al cabo no me cobran nada, ahí puedo usar PayPal, que todavía lo voy a hacer en la versión en español nada más, pero pensé, si lo hago en inglés y lo meto en Comixology, supuse que iba a llegar a más personas, porque no es solo Estados Unidos, es todas las personas del mundo que hablan inglés podrían entender a mi cómic. Entonces ahí es cuando decidí hacer. Es lo que nos faltó a nosotros. Nos faltó a nosotros con el show este. Pues sí, entonces, pero siempre fue primera opción Comixology o hubo así algún. Para pasar en inglés o solo Blogspot y. Ya, no hubo así. No había otro, es que no hay otro lugar donde montarlo, ¿sí? Que yo sepa que sea tan abierto como Comixology, no he encontrado ningún lugar. Hay otros servicios, pero es más para webcomic o para tipo Kickstarter o Patreon, donde te pagan el adelantado por hacer el producto, pero no, yo quería... ya tener el producto y venderlo. Ok. ¿Y el acercamiento a ellos? O ¿cómo es la cosa ahí? ¿Se contacta con alguien? En la página de Comixology, se ve la parte de hasta abajo donde viene preguntas frecuentes, contacto y... ¿qué más dice? Todo eso de hacer que nosotros... uso y eso, trabajos. Ahí viene Submit, Comixology Submit. Ok. Y ahí es donde te explica cuáles son los requerimientos mínimos, te explica cómo te van a pagar y te explican qué tienes que dar para que aprueben tu trabajo. Uh-huh. Y creas una cuenta, bueno, si ya tienes la cuenta de Comixology, es la misma, son las mismas contraseña y todo, y ya puedes empezar el proceso de entrar a Comixology. Ok. Y ahí como los requerimientos no son así tan estrictos de que de repente la cuarta parte de tu cómic, no, la aceptamos esta por que falló en esta cosa. Y de repente, o así es simplemente de cosas de formato, alguna cosa así. Son en cuanto a la calidad o la historia que tú produzcas, son algo, ¿cómo diremos? Lo dejan entender que no van a publicar cualquier cómic, que debe de haber un si es muy satánico, muy muy porno, no lo van a sacar. Ni algo que parezca, no sé, rueditas y rayitas y digas que es tu cómic. Ok. O sea, pero también está XKCD y otros así que son puros circulitos y palitos. Sí, y por eso lo dejan a ambiguo. O sea que mi porno de palitos y satánico de rayitas no lo van a aceptar, no, creo yo. Eso no. Tendré que buscar otro lugar. A menos que sea realmente bueno. Sí. Está bien. Y bueno, yo quería preguntar un poco acerca del proceso de la dibujada y del libreto y todo eso. ¿Cuánto tiempo tarda desde? Exacto. ¿Y empiezas con un libreto o empiezas dibujando? ¿Cómo es tu proceso? Trabajo al estilo Marvel conmigo mismo. Wow. Porque se hace firmar un contrato y no se paga ya solo. Sí, sí. El método Marvel era que Stan Lee le decía al dibujante, esta es la historia más o menos, ya que lo dibujaba, le ponía el guión, así que eso hago conmigo mismo. Me imagino la historia de cada número, hago unos bosquejos rápidos, los hago ya las páginas en limpio, las entinto, las coloreo con computadora. Y una vez que hago eso, regreso y escribo el guión. O sea, no hay un documento donde diga panel 1, viene Fausto y hace tal cosa. No, nada más viene lo que dicen. Ya no hay instrucciones porque ya las dibujé. Uh-huh. Entonces ya nada más es para que... Empiezo con tengo el dibujo. Un amigo que me hace el favor de revisarlo para que si me equivoqué en algo diga, sí, pusiste esto, aquí pusiste el otro. Pero es puro diálogo. Ya no es nada de... Sí, porque si ya hiciste casi que el storyboard, de ahí no tienes de otra que tiene que caber todo el diálogo ahí, ¿no? Sí. Y después la letra sigue chiquita. Es en tu vida. El diálogo. Ahí está preguntando si también hace el lettering. Está viendo que uno de los créditos es por el font usado, que es como que dominio público, algo así, ¿no? Sí, el font es muy importante porque, por ejemplo, en Comixology no te lo dicen explícitamente, pero el lettering es de lo más importante en un cómic, especialmente en los americanos, porque no puedes poner cualquier letra. Sí, pues Comic Sans te mandan a volar. Y por ejemplo, Blambot Comic Fonts es el sitio. Ahí hay unas 10 que son gratis para el uso de cómics independientes. Te dan chance de que sí. Tú no tienes dinero, ok, usa estas 10 y no nos tienes que pagar nada, siempre y cuando seas independiente. Nice. Ok. Súper, súper. Bueno, el dibujo, me dice, si lo empiezas a lápiz, entonces lo escaneas. Sí, tengo mis hojas que ya recorté a una medida que sé que es la que queda en mi escáner. Uh-huh. Hago todo a lápiz, luego lo volteo la hoja y uso una luz para poder ver los trazos y entinto del otro lado de la hoja para no tener que borrar y quedan las líneas limpias y al escanearlo no tengo que estar. O sea que dibujas, lo dibujas como en espejo, pues, o sea, al revés de lo de cómo va a quedar al final. Así debería de hacerlo, pero no, hago trampa y volteo la imagen en la computadora. Ah, ok. Ah, no, pues no, ya. Esta entrevista ha terminado. Adiós. Adiós. Rompió mis ilusiones. ay, se me fue lo que iba a preguntar. Frander Boceando. No, a mí, ¿sabes qué? Me gusta un montón que la historia me gustó mucho. Ah, eso iba a decir. Tengo una queja nada más, pero de ahí todo lo demás me pareció muy bien. Me encanta que los personajes, a pesar de que se ven como un poco sencillo el dibujo, tú sabes quién es quién al solo verlo. O sea, cada quien tiene su identidad muy bien. Ah, sí, eso es. Que el trazo es bien es simple, pero... Pero es un estilo. Pero bien característico. O sea, característico. O sea, el papá... Se nota que es el... Se nota que es el papá. O sea, no te vas a confundir que es el papá, ¿verdad? Cabal. No, el otro es... me gustó bastante detallitos, así como que... la masa de la protagonista, Raquel, uh-huh, afectaba el viaje en el tiempo. Entonces tenía que adelgazar, no tenía que ejercitar, reducir su masa muscular. O sea, hay como que cranean un poco bien lo del viaje en el tiempo. Lo otro es que también me sentí como identificado el hecho de que la chava solo viaja 20 años al futuro. Uh-huh. Pero puta. Ya no reconoce eso nada. Es un teléfono, eso es una tele. Fue puta. O sea, todo lo que he cambiado, sí. Pero así, ¿verdad? O sea, y ellos haciendo toda la máquina del tiempo en una TRS-80 y miras así, ¿verdad? Fíjate que eso iba a reclamar, que sí, porque tienen disquetes. Y después me acordé, sí, esto es hace 20 años. Ah, sí. No, y distinto que usualmente el viaje en el tiempo es de ahora al pasado. Sí. Donde el viajero en el tiempo es un gran vergón porque sabe todo. Sí. Aquí al revés, va al futuro y no sabe nada. Medio troglodita. Sí, sí. No, está eso sí está bien. Vale, no sé si doy mi queja por... Pero, bueno, sí te voy a dar mi queja. Mi única queja es... Yo creo que no existe ninguna madre en el universo que dijera, sí, hija, váyase usted vaya. Vaya al futuro en mi máquina del tiempo, no le va a pasar nada. Curiosamente es mi parte de mi frustración con el otro programa de televisión. Ajá. ¿Han visto The Americans? The Americans. No, no lo he visto, pero cuéntame. El punto es que la mamá es comunista a todo, ama a su país a pesar de que han hecho cosas horribles contra ellos y ella misma ha hecho cosas horribles. Y de repente los espías le dicen, queremos que tu hija se vuelva espía como nosotros, y ella está así de, claro, todo por la patria. Entonces es como, para mí era como el equivalente de decir, ¿qué clase de persona haría eso a su hija? ¿Sí? Y lo peor es que la hija está en tan enamorada de la idea de ser como su mamá, en este caso de ser física en el programa, de ayudar al mundo siendo espía, que lo hace, sin pensarlo, y es como que una relación que parece ser amorosa, pero no es tan sana como si lo piensas bien. Sí, no, y eso también es bien bonito de que la mamá, sobre todo, es bien compleja en ese sentido, de que no es... O sea, se le ven los rasgos ambiciosos, un poco, o sea, que el fin justifica los medios, casi. Uh-huh. O sea, no es un unidimensional, así como en la mamá y todos los clichés asociados. Ya. Yeah. Sí, quizás sí, ¿verdad? Se aleja bastante del cliché de la madre que no te va a dejar hacer nada por protegerte, por sobreprotegerte. Sí, eso quería, no quería, porque he notado mucho en las comedias, sobre todo las estadounidenses, donde la mamá es como la de Malcolm in the Middle, sí, donde te hacen es regañar, y cada vez que sale una escena, regañan a alguien, es como, ok, es lo único que haces aquí. Sí, aquí le tienen que regañar a la mamá por andar de irresponsable. Entonces son 8 números planeados. Así es. Cierra la historia y todo, y se acabó. Y ya. Que todo sale bien. Y algún día, algún día un Patreon ahí para sacar la versión impresa o algo así. Tendría que hacer cálculos para ver cuánto tiene que ser. Pero no soy tan... Me he vuelto menos nostálgica con cómics en impreso y el papel. He aprendido a querer lo digital, aunque no dure. Uh-huh. Una pregunta que tenía. ¿Qué tan épica se pone la historia? ¿Sí? Porque ahorita es como que, bueno, viaja al futuro y son amigas con esta tipa, se conocen con el gobernador no me acuerdo dónde era el lugar, pero... Uh-huh. Pero ¿qué tan así que van a salvar el mundo, el universo? La ciudad del sur, creo, algo así se llama, ¿no? La ficticia ciudad del sur. Sí, ah, la ficticia ciudad del sur. Como la ciudad Z del One Punch Man. Uh-huh. Todas son ciudades A, B, C, D. Épica. O sea, que ¿van a tener que salvar el universo en algún momento o es así más personal la historia? Más... Es más personal, okay, porque viene de mis sentimientos encontrados con muchas cosas. Entonces tomé la... Es casi como si tomara la excusa de la ciencia ficción para hacer una historia que, si se la quitas, nada más sería una historia de preparatoria, ¿no? Sí. Totalmente válido. No sé. Ahí está preguntando cuántos años desde el inicio de Fausto. ¿Cuánto? ¿O haciendo webcomics? 10 años, ya. Dijiste, ¿verdad? Sí, 10 años. Creo que seguía en la universidad en ese entonces. No estoy seguro. Y ahorita, ¿a qué te dedicas así cuando no estás haciendo cómics? En este momento, en nada. Se supone que debería estar buscando un trabajo. Si alguien en Guadalajara tiene un trabajo para una licenciada en la administración con poca experiencia... No, pueden contactarme. Pero con mucha iniciativa en publicar. Así que... Y que ya se puede todo el proceso también de cómo hacerlo, sí, en Comixology. No. Ahí está. No, pues ahí te vamos a encontrar un trabajo rapidito y aquí en los comiquicos. Cabal, cabal. La otra pregunta, que discúlpame que no te la hicimos al inicio. Yo sé que tú sí eres lectora también de cómics. ¿Cuáles son tus cómics? Bueno, ¿cuál fue el primer cómic que leíste? Que esa es una pregunta obligatoria a todos nuestros invitados. Y luego, ¿cuál es el que más te gusta y cuál sigues leyendo? Ok. El primer cómic que recuerdo haber leído era un X-Men. Creo que era cuando todavía eran los 4 Caballeros del Apocalipsis. Uh-huh. No recuerdo quién lo dibujaba, no recuerdo qué era, solo recuerdo que era un cómic. Ese es el primero que recuerdo, pero que recuerdo que de verdad dije, necesito más de estos cómics, ¿dónde hay? ¿Dónde los está escondiendo? ¿Por qué no me los han dado? Es Justice League de Grant Morrison. Ah, buenísimo. ¿Cómo se llama? La Era de Piedra, ¿no? En busca de la Piedra Filosofal. Ah, ok, ya cuando se van a dar duro con Darkseid. Exactamente, y era la segunda parte, ni siquiera tenía la primera parte, y entonces más le entendí más o menos, porque es Grant Morrison. Me enamoré de los cómics y dije, necesito más, y empecé a comprar cada vez que me los encontraba. Así que creo que para mí, sentimentalmente, ese es mi primer cómic, aunque no sea realmente. Ok, ¿y actualmente qué lees? Estoy leyendo, regresé a leer Batman porque oí buenas cosas de Tom King. Tom King, sí, fue. Y soy fan de Batman y Catwoman juntos, así que estoy contenta. O sea que ya habías leído Hush antes. Sí. Southern Bastards de Jason Aaron y Jason Latour. Ese también me gusta mucho. ¿Ese lo leen alguno de ustedes? No, Southern Bastards. No, ese no. Ese no lo leí. ¿Ese es más Slice of Life o también es de superhéroes? No, es sobre un... Bastante. Suena ridículo, pero es sobre un entrenador de fútbol americano de escuela, de preparatoria. Ya. Que es el jefe criminal del pueblo y usa sus jugadores para que hagan fechorías en nombre de y golpean a los demás y vender drogas. Y, wow, es The Image, estoy viendo. Pues The Image sí tiene más variedad en sus. Y el otro que estoy leyendo más o menos seguido es Lazarus de Greg Rucka. Okay. ¿Y ese de qué trata? ¿Cómo lo puedo? Es de un futuro no muy lejano donde solo hay 12 familias que tienen todo el dinero del mundo y toman el lugar del gobierno. Entonces ya no hay países, solo hay familias que son dueñas del territorio y de las personas. Y Lazarus se llaman sus guardaespaldas, que son más o menos inmortales, y los crearon genéticamente para defenderse, porque como son las únicas 12 familias, todo el mundo los quiere matar todo el tiempo. Ok. Son como ninjas estos Lazarus. Sí. ¿Y todas son mujeres los Lazarus o también hay Lazarus hombres? No, hay de todo. Yeah. Y de acuerdo a de dónde son como físicamente, por ejemplo, hay un Lazarus mexicano, lo pintan moreno, y luego hay una Lazarus que es de Suecia y es rubia de ojos azules. Yeah. Wow, qué bueno. Ya te gusta el Image, ¿verdad? Es que tiene más variedad de eso de Image. No solo superar. Image Comics. Ah, pero mencionaron más o menos el estilo con el que dibujo. No tengo un cómic favorito, pero creo que él era mi dibujante favorito, Darwin Cook. Ah, sí. Él escribió y dibujó Selina's Big Score. Ajá. Big Score. Creo que ese es mi cómic favorito de todo el tiempo, de todo el mundo. Mi favorito. Este es el que hizo de... ¿Cómo se llama? ¿The Silver Age? ¿O cómo era? The New Frontier. New Frontier, perdón. Sí. También esa... Como caricaturesco, pero... Sí, tiene un estilo bien bonito. Dibujaba hermoso. Lástima que se murió. Sí, murió joven. No sé, sí me dolió cuando vi la noticia y estaba así, no, ¿por qué? Y después de New Frontier era así como que era su onda, así medio retro, medio caricaturesco, pero sí, se veía el leguas quién era. También hizo Before Watchmen. Tenía su propio estilo. Sí, Future Quest también estuvo ahí metido. Ya no me acordaba. All right. Qué bien, ¿y qué podemos esperar? Bueno, otra pregunta, ya sabes que van a ser 8, pero de esos 8 ya tienes como que mapeado qué tiene que pasar en cada uno, o tú solito te vas a sorprender y vas a tener que sacar páginas o resumir, ¿o qué onda? No, a estas alturas sí ya. Ya está todo hecho. Yo tengo la mente de los números que faltan, porque ahorita estoy en el número 6. Lo acabo de terminar de dibujar y ahora lo voy a empezar a pintar. Entonces ya nada más me falta 7 y 8 y ya tengo en la mente más o menos cómo se van a ver las escenas, qué va a pasar en la mitad, qué va a pasar en el cliffhanger de cada issue. Pero no eres como Bendis, de que dice 8 y al final son como 10 o algo así, porque no calcula bien las páginas. Bueno, eso es lo bueno de que no tengo editorial que me diga que no. Si quiero el número 8, lo puedo hacer de 50 páginas y siguen siendo 8 números. Ah, sí, eso iba a decir, no hay restricción de número de páginas de cada issue, digamos. Creo que hay mínimo, pero máximo, pues no. Ok, puedes mandar una 500 páginas. Okay. Nada más que lo ponen al máximo en archivo, dice que no puede pasar de un giga. Okay. Y ya lo pongas ahí. Súper. Fíjate que tenemos por acá a Víctor González, que nos ha preparado una portada y tomó prestado sí. una imagen para hacer la portada. Así que para que le digas a los abogados que, sí, sí, que no... Que está bien. Calmado, sí. Calmados, calmados. Pero dice acá Víctor, hola Guico, les dejo una portada para el show del día de hoy. Y tomando en cuenta el tema, quisiera preguntarle si pudieran escribir, esta pregunta va para Timon. Si pudieras escribir una historia sobre un personaje ya existente, ¿cuál personaje o título te gustaría escribir? Si un personaje existente. Uh-huh. Que te dijeran, vaya, vas a poder hacer Catwoman toda la vida, o así, el héroe que quisieras. Pues, creo que sí, sería tipo fanfic, pero en serio, me gusta el show Gotham, ajá. Y me gusta su interpretación de Selina Kyle, y me gustaría hacer una historia corta de Selina en esa época, que tiene solo 18 años, en ese universo raro que crearon los de Gotham. Catwoman Year One, Year Minus, ¿cuánto sería? Minus 5, menos, ¿cuántos llevan ya? A ver. Ahí están preguntando también, ¿cuál es tu color favorito? No, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Pues, el obvio sería Batman. Okay. Pero creo que Wonder Woman también. Ah, okay. Soy muy de DC, no sé si lo notaron. Ah, pregunta acá. La continuación de la pregunta es, como bonus, ¿ya sabes qué tipo de historia contarías? Sí. Contaría cómo Selina cómo acabaría con los Falcone por lo que le hicieron a su madre. Porque no es canon, pero en The Long Halloween, creo que es de Jeff Love, insinúan que Selina es la hija ilegítima de Carmine Falcone. En Dark Victory, creo que es. Pero ahí se ve cómo, también se ve cómo terminan los Falcone. Sí, pero por eso es en este mundo raro que crearon en Gotham, donde toman cosas prestadas de la continuidad y de las películas y lo mezclan todo. Entonces, me gustaría hacer algo parecido, todo está mezclado. Tomas lo mejor. Eso me gustaría, con Selina lidiando con la idea de quién es su papá verdadero. Okay, okay. Y matas a todo. Y lo mata. Yeah. Pues, sí. No sé. ¿Tenemos algo más ahí? A ver. Películas preguntan acá que si tienes alguna preferencia con las películas de superhéroes actuales. ¿Preferencia? No. Como ya dije, no soy fan de Marvel, así que solo las veo cuando ya están en la tele. Realmente no voy al cine a verlas. Uh-huh. Y las de DC, me entretienen, pero así que sea super fan. Y una que vería así no sé, de las de DC que han anunciado o algún personaje así que te gustaría más que hicieran un wishlist. Creo que es un error de las películas, pero pues todo el mundo quiere hacer películas de 150 millones para ganar un billón. Me gusta una película pequeña con Booster Gold y Blue Beetle. Sí, sería chido. Sería chido. Pequeña aventura con él. Bueno, sí, fíjate, ya que estás hablando de la Image, hay un montón de series de la Image que pues, serían buenas películas. Uh-huh. Y no necesariamente caras. No necesariamente caras. Hay que pensarlo tal vez por un... Sí. Y ahí está preguntando del manga anime, que si te gusta eso, ¿estás en esa onda? No. Me debería de gustar más si lo he intentado, pero no encuentro la que me guste. El que preguntó, va, ¿qué hice? Preguntaba también era joven. Si te gustan los videojuegos, si hay alguno que tengas que sea tu favorito. Otra decepción. No, nunca me ha gustado los videojuegos. Y, deja ver, ¿libros o género de libro favorito? Me gusta la ficción en general. No me gustan ni biografías, ni relatos de historias verdaderas o de la guerra. Me gusta ficción en general. Fantasía, terror. Pero fantasía, sí, dragones, espadas o más tirándole a espacio, naves espaciales, futuro. Me gusta Isaac Asimov, por ejemplo. Ah, ok. Sí, la otra que pregunta acá, serie de TV, ¿de cuál otra serie de televisión harías un fanfic? Es que me tengo que traumar mucho para y hasta ahorita para tomar las ganas de hacer eso. Uh-huh. ¿De cuál? Star Trek Discovery. Uy, acaba de empezar. Todavía hay tiempo de hacer ahí, de hacerle un cambio, un impacto a la serie. Ser un buen fanfic. Los Klingons abusador. Sí, han tomado decisiones interesantes esos escritores, ¿verdad? Sí, interesantes, vamos a llamarlos. Ahí dejémoslo. Bueno, no sé si hace mal episodio corto. Sí. Sí, yo creo que muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos y por contarnos acerca de tu experiencia creando cómics y publicándolos ahí en Comixology. Te deseamos éxito. Te cuento que yo sí compré el cómic ahí en Comixology y lo leí todo. Y me encanta, ¿sabes qué? Me encanta de Comixology que... En tu cómic también han hecho eso de que vas panel por panel. Okay. No toda la página. No, o sea, te hace toda la página y luego va panel por panel para que puedas leer bien. Eso está genial. Pero eso no lo hizo ella. ¿Eso te toca hacerlo tú a ti también? No, lo hacen ellos, pero por eso te piden un mínimo de píxeles, uh-huh, porque saben que van a hacer el acercamiento y si tu imagen se empieza a ver borrosa, ya no tiene chiste que esté en Comixology, porque mucha gente los ve así. Yo también leo así los cómics de panel por panel por panel. Sí. Entonces, eso está genial. Está bueno, Mara. Es un excelente precio también, porque creo que vale $1.99. En promoción. Mientras dure la existencia. Sí, sí. No, mejor dicho, si ustedes van a Comixology y dicen que oyeron acerca de ese cómic en Comiquicos, solamente $1.99. Precio normal es como $20, pero... Completamente gratis si donan $1.99 a Comixology. Sí. Ay, por cierto, ¿qué tanto porcentaje, si se puede decir, agarra Comixology? 50. Pero... $1. Malditos. Pero ese es el problema. El problema es que dependiendo de dónde lo compras, se quedan un porcentaje. Por ejemplo, si lo compras en la tienda de iTunes, uh-huh, Apple se queda con 30%. Ah, sí. O sea que ellos 50 y encima de eso Apple otros 30. Se supone que Apple se toma 30 y de lo que eso queda, 50-50. Ah, okay. Está tranquilo. Pero mejor vayan a comixology.com, lo compran ahí y luego desde su app solamente ya lo leen. Que así fue como lo hice yo. Sí, le queda más visto a Mónica. Sí. Sí, por favor. Así que es la mejor manera. Buenísimo, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en Comiquicos. Queremos agradecer de manera especial a los productores ejecutivos de este episodio: Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Chiro, Robotman, Richard Villegas, Giselle Silva, el compadre Kiko, Fernando Bilbao, Edgar Oviedo Aus, Luis Ignacio Ballesteros, Tarcus y Ulises Cabanillas. Y agradecemos de manera también muy especial a Mónica Muñoz, que nos acompañó en este episodio. Quizás unas... Te pedimos ahí que te despidas del público, Mónica. Ok. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que al público le interesara nuestra plática. Y si de verdad les interesó, compren el cómic. Y gracias por su atención. Buenísimo, muchísimas gracias, Mónica. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visita comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos, así que apúntese para unos 5, digo yo, ¿verdad? Sí, y eso no se lo queda, Paul. ¿No? Yeah. Eso no viene directo a nosotros. Hay un poquito que se queda PayPal, pero eso. Ah, bueno. No es el 50%. No, para nada. Y si quieren hacerle más preguntas a Mónica, pueden ir al chat de Telegram. Sí, ahí está. Es sorprendentemente activa en el chat de Telegram. Así que muchísimas gracias también por ser activa ahí en el chat y ponerle algo de cortura. Por spamearnos. No. No eres fan de la NFL, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿A qué equipo le vas? A mis Packers. Ah, sí, no, ya se acabó la temporada. Igual que sí. Yo, ya estamos mal. Pero perdieron los vikingos, así que estoy feliz. Sí, bueno, pues yo con cualquier equipo que le gane a los Patriots estoy feliz. Y, señoras y señores, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Señoras y señores, hemos regresado porque estaba buscando un chiste, pero no encontré uno a tiempo. Lo leo. Dale. Quiero ver. Dice, ¿se puede traducir? Sí, dice que estaba el chamaco con la novia. Dice, uh-huh. Se está dándole con todo. Uh-huh. Y él pregunta, mira, si queda embarazada, ¿qué nombre le pondríamos al bebé? Inmediatamente viene el tipo, se quita el condón, le hace nudo... Echa la mierda al inodoro y dice, mira, si se sale de eso, le ponemos Houdini. ¡Salud! ¡Salud!